La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tenés que cebar el mate con cuidado porque desconozco este termo nuevo. Perdón, pero me acordé de la conversación del otro día porque sentí que te estaba... La del hostigamiento, sentí que te estaba hostigando haciéndole la seña a Mary de que dé aire y vos en medio de la conversación. Me sentí que invadía tu intimidad. No, ahí medio como de pícara, de uy, te voy a enganchar distraída y damos aire, ¿no? Como algo picaresco. La charla del hostigamiento es buenísima, vamos a compartir porque sucedió en un espacio no radial, digamos. Nos claro. encontramos en la Feria del Libro de Flores, habíamos estado hablando con Diego acá el viernes, re linda charla. Finalmente fuimos, nos encontramos ahí en las calles. Y claro, viste, como una caja así de papeles, de carilinas, ¿sabes? Que va sacando uno de los tantos temas que salieron de la caja, hostigamiento. Hostigamiento hacia amistades. Claro. Entonces, para mí, como que nos fuimos de las ramas y no... Habría como que terminar, ¿no? De moldear esa idea. Pero es que después continuó, porque Cris siguió, le volvía cada tanto, Lo dejé picando. Le dejaste ahí picando, entonces continuó la conversación. Pero aclaremos qué tipo de hostigamiento, porque todo venía con que, si era o no hostigamiento, tocar el timbre en la casa de una persona amiga sin avisar previamente. Así arrancó la conversación. La miro a Mary como para que siempre buscando la ¿cómo se el dice? Consentimiento, la complicidad. Sí, la complicidad de Mary. O no, Mary, que no. Venía de eso la conversación. Si hay alguien que está escuchando y quiere ser partícipe de esta charla y dar continuidad a este análisis, si es o no es hostigamiento, en los tiempos de hoy, porque también hablábamos de que antes era como re común de, bueno, ¿qué hago? ¿Llamo por teléfono al fijo? No, ya está, listo, agarro la bicicleta, voy, ¿qué son? 10 cuadras, 15 cuadras, como una exageración. Tal cual, de hecho lo dijimos que a los 14, 15 era muy común pasar por 6, 7 veces por la puerta de la casa de la persona que te gustaba por si la enganchabas en la vereda saliendo para básquet, por ejemplo. Y eso no era hostigamiento, eso era una aventurita de pibis. Y la cantidad de veces de pasar ir a la casa de una amiga y no avisar directamente, ir y tocar timbre a ver si estaba para tomar mate. Y venía a que hoy en día eso se toma muchas veces como no un acto amoroso y espontáneo, porque es un acto súper amoroso, sino como me estás invadiendo, no me avisaste que venías. ¿Por qué me tocas timbre sin avisar? Que después decíamos que en realidad es muy fácil, porque si tenés ganas de atender, atendés, y si no tenés ganas de atender, no atendés, fingí demencia, acá no hay nadie, ya está, listo, si la persona que está afuera no se entera. Uy, no, y me encima funcionó el timbre. Claro, o no, justo no estaba, me fui, ¿cómo? Si vos no trabajas a esa hora, no importa, pero me fui a la ferretería, por ejemplo, cualquier cosa te puede decir. Una ducha, me quedé dormida, muchas opciones tenés. Y también vale el levantar el porte, atender y decir, che, no voy a salir. Disculpá, claro, volvé. Pero también hablábamos de que la persona que está de ese lado, que siente esa visita amorosa y espontánea, esa sorpresa como un hostigamiento, le da como cierta culpa, es mi sensación, decir, porque es como, bueno, vino hasta acá, que genera como una cosa media rara, se vino hasta acá, pasó, vino al pedo, como le da como cierta culpa decir, che, no te puedo atender, no tengo ganas de ver a nadie, no subas. Y la persona que se acerca a ese lugar de manera espontánea ya sabe que esa posibilidad está. Entonces no hay ningún problema decir, sigo viaje o me vuelvo, si es que fuiste exclusivamente. No, me parece que ahí no es el ir exclusivo. Bueno, sí, puede ser el ir exclusivo. Yo la flasheaba más como, bueno, ya que estoy de pasada. Son dos cuadritas más, me desvío y te toco un timbre. Como que la sensación de esa charla, como que tengo la sensación de esa, de que no quedó muy claro de que no es el hostigamiento de una persecución obstinada, con intención de dañar, como podemos decir, no, bueno, denunciar a alguien que te está hostigando. No, no va por ese lado. Estábamos tomando ese término prestado para utilizarlo en un caso puntual, en un vínculo entre personas que se quieren y que en la que reina la amorosidad. Y la confianza para decir, che, bueno, no pasa nada, no te preocupes, pasé porque estaba el pedo, justo iba para acá, si te toqué un timbre porque tenía ganas de verte, listo, chau, te dejo el besito por el portero y me voy. Tal cual, y también ahí como, che, no está tan mal transgredir ese límite, ¿cómo te puedo...? Ahí está la delgada línea, ¿es transgredí el límite o utilicé un factor sorpresa? ¿Qué opinás, Nico? Buen día, Nico. Bienvenido a esta mesa y fuiste parte de la charla. Por eso te estamos sumando a la apertura. Si hay una persona que está escuchando en este preciso instante y quiere mandar un audio para ser partícipe de la conversación, lo puede hacer al 11-31-26-0-88-7. Excelente. ¿Qué? No, pienso un poco igual que lo que decían hoy ustedes. El problema de la planificación constante, ¿no? Está como muy presente ahora. Y bueno, el uso del celular, de tener que confirmar y reconfirmar esa idea, y se pierde el factor sorpresa, que es una pena, es cierto. Yo ahí comparto de permitirse el poder pasar de casualidad a tocar timbre, y también respeto el que finja demencia y diga, no, yo no espero a nadie, no atiendo a nadie. Sí, sí, está habilitada. No sé, Cris, ¿llegó como a otras o se quedó dando vuelta con esto de uy, qué mal no atender si te tocan timbre sorpresa? No, como que después muchas cosas, porque es una persona que empezamos a hablar en ese tipo de encuentros y termina filosofando de la vida hasta cualquier hora. Y a veces él tiene conversaciones con él mismo, como que va pensando cosas y no termina de... Te comparte su diálogo interno. Sí. Comparte y parte. Lo conozco tanto que yo termino decodificando la parte que le queda dentro de su mente que no logró exteriorizar, que no logró ver, o queda como en una palabra. Queda como, y bueno. Claro, porque le está hablando su yo interior. Claro, entonces yo lo conozco tanto que continúo a modo de pregunta. ¿Y bueno tal cosa? Entonces, como la afirmación o no. Nos quedó picando. Yo creo que tiene que haber una segunda oportunidad, un segundo encuentro de seguir conversando y profundizando sobre esto, si es o no es hostigar. ¿Por qué se pierde la espontaneidad? ¿Por qué no se toma como esto de, bueno, un factor sorpresa, un acto amoroso, y se toma más como una cosa invasiva de que esto, como estamos planificando todo el tiempo, y capaz, y también como la, pienso a veces que vamos perdiendo en lo cotidiano la flexibilidad. Sin duda. Es decir, yo tenía pensado poner, si estás trabajando de manera virtual, ponerme a trabajar. No digo que todo el tiempo estés cortando, porque bueno, después te echan del trabajo, pero... Sin duda. Bueno, eso está, claramente hay una responsabilidad adquirida. Pero como en esto de decir, bueno, había planificado hacer tal cosa, no sé qué, llega una persona, bueno, freno, que suba, 15 bien. Minutos, 20 minutos, una hora, después continúo. Iba a hacer las compras, bueno, acompáñame a hacer las compras o voy más tarde, me quedo tomando mate, como... Es que esta idea de planificación se vuelve tan rígida como cada una de esas celdas, ¿no? Como ta-ta-ta-ta, lo pienso en las personas que usan hasta el calendario en el celu, viste que tienen el calendario como usamos nosotros acá en la radio, como tan rígida, tan un tipo Excel, que es como, claro, se quedó atrapada en esa celda, entonces de 16 a 17 tiene tal cosa, o no espero visitas, suena el timbre... Y chao. Pero visita, chao. ¿Vale? Entonces, igual seguir queriendo a esa persona que no abre la puerta. Eso es un ejercicio sumamente importante. Me dijo que no, la quiero igual. Claro, no es rechazo hacia mi persona. No, bueno, sí, ahí, si no lo tomás como rechazo, entramos en una cuestión de negación. ¿Qué te está pasando? Que negás las situaciones y seguís pensando. Y la otra también deja de insistir, amiga. Claro, no toques más timbre. ¿Qué parte no entendiste? Tiene que ver con el respeto también, ¿no? Hacia la otra persona. Somos personas diferentes. A mí me encanta ir y caer de sorpresa y a la otra persona no le gusta que le caigan de sorpresa. Bueno, por ahí no va la relación. Tal cual. Porque se pudre todo. Pero está bueno seguir pensando y esto y volver a incorporar cuestiones analógicas. Volvamos un poco a lo analógico. El bueno, paso y toco timbre. No tengo que estar mediada por la aceptación. Ya está. Pasé. Vi luz y entré. Entrar ya es distinto. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 9 de octubre, 21 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires. Ya arrancó con una calidez especial, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Los delfines están felices y están muy turquesas. En esta mañana vamos a estar conversando con Nico Polenta sobre eutonía y otras cositas corporales y luego llega Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Y hablábamos, ¿no?, de cositas que hacemos en esta vida madura y adulta. Y Mon Laferte hace 40 y M&M. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, San Juan marcha contra Mecorot y la contaminación minera y con agroquímicos. Será este martes 10 de octubre a las 17 horas desde la ex estación San Martín hasta la Plaza 25 de Mayo. Un reciente informe del Instituto Nacional del Agua revela que el nivel de contaminación del agua subterránea del Valle de Tulum se potenció y expandió en los últimos 35 años. El estudio empezó después de la sequía histórica del 2021-2022, revelando que en las zonas de urbanización y fertilización agrícola hay un incremento en los niveles de nitrato que triplican los valores de la década del 80. El uso de agroquímicos y la ausencia de cloacas está transformando en no potable el agua por consumismos los sanjuaninos de los tres acuíferos existentes, Payal, Ulum Sonda y Valle de Tulum. En este último, además, el nivel de agua promedio descendió 2 metros comparado con 2017, mientras que en Jayal hay una alta salinidad y presencia de arsénico. Fuera Fondo Monetario Internacional, Jornada Mundial de Acción. Se desarrollará mañana martes 10 de octubre en el marco de la Semana Mundial de Acción, en la que se hace llamado urgente por la deuda, el clima y la justicia económica. Se trata de una actividad contra el encuentro que del 10 al 16 de octubre llevarán adelante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos en Marruecos. El objetivo de la Jornada Mundial de Acción es denunciar el papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que junto con otros prestamistas privados y públicos perpetúan una arquitectura financiera internacional defectuosa que exacerba las crisis de la deuda, del clima y de la economía. En la ciudad de Buenos Aires habrá una concentración frente a la sede local del Fondo Monetario Internacional, ubicada en Paraguay 1178 a partir de las 14 horas. Luego se confluirá con la marcha en apoyo al tercer Malón de la Paz, que saldrá de Plaza Lavalle a las 16 horas. Mendoza, ataque y antiderechos en la Feria del Libro. Desde la Asamblea de Trabajadores de la Literatura denuncian que durante la tarde del pasado sábado, en la octava jornada de la Feria del Libro de Mendoza, un grupo de antiderechos e intolerantes atacó el stand de trabajadores de la literatura con gritos, queriéndose llevar y dañar material y prepoteando a quienes estaban presentes. Amenazaron con quemar libros y el stand, vomitarlos, diciendo que el feminismo debía morir, y expresaron disconformidad con el contenido político sobre ESI y disidencias de las publicaciones. La reacción del público fue cantar que se vayan y aplaudiendo se logró que se retiren. El subsecretario de Cultura no se presentó ni se comunicó con las personas de la asamblea que fueron amenazadas. Por este motivo hacen responsables al Ministerio de Cultura y al Gobierno de Mendoza por la integridad física de quienes conforman el stand y todas las publicaciones expuestas. El BDS condenó la complicidad occidental con la brutal violencia del apartheid israelí. En un comunicado, el organismo internacional que denuncia las violaciones de los derechos humanos cometidos por parte del Estado de Israel en Palestina, denunció el doble discurso con el que la comunidad internacional se manifestó tras meses de silencio ante los cotidianos episodios de violencia. Tras los ataques a Israel, repudiado por Occidente, no tuvieron las mismas repercusiones la posterior represalia por parte de Israel, que ya se cobró centenares de víctimas fatales. Desde el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, convocan a concentrarse hoy, lunes 9 de octubre, frente a la Embajada Sionista de Israel a las 14:30 horas, ubicada en 9 de julio y Avenida de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 21 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Los delfines están turquesas y felices, y para más información, fmdelatribu.com/noticias. Y escuchamos a los Puncetes haciendo Viva. Cada vez que te veo.

a removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal. Es una sabiduría ahí acumulada, pero el sistema patriarcal ha tenido mucho poder para desmemorizar los cuerpos. Si me voy y me pago un masaje, ese es algo muy paliativo. Algo muy paliativo. Cuidado, está quedando también despolitizado. Dos minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 9 de octubre. Seguimos en Charco de Arena, seguimos intentando hacer territorios posibles. El consejo, como siempre, ¿qué pasó? ¿Por qué? Se iba a decir algo. El consejo, como siempre, es que puedan empezar a relajar sus espaldas, sobre todo. Tratar de tener el registro del apoyo de sus pies, de los isquiones, si están sentadas, los piecitos alienados, ¿no? Como tirada despatarrada ahí en la silla frente a la computadora, si están en la cama, sentarse como chinitos, aflojarse, si tienen un gato cerca, ponérselo a upa, porque vamos a empezar con la columna de Nico Polenta. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Bueno, con esta introducción, tratando de enraizar, ¿sí?, bien en el suelo, nos vamos a ir a meter a la profundidad de nuestras entrañas. La columna de hoy vamos a hablar sobre un libro que se llama Inteligencia Digestiva, una visión holística de tu segundo cerebro. Es un libro escrito por la doctora Irina Matveikova, una rusa, ¿sí? Y bueno, particularmente este libro, o personalmente este libro, lo voy a ir ojeando. Particularmente me interesa. En lo personal, cuando me encontré con este libro, me generó como, bueno, un cambio o una reafirmación de lo que yo creía o lo que yo pensaba sobre el cuerpo, sobre el abordaje que hay que darle a los cuerpos, a la salud en general. Bueno, es muy interesante lo que plantea esto de inteligencia digestiva, ¿no? Como nuestro segundo cerebro. Que bueno, vamos a empezar como a detallar y a profundizar el qué significa todo esto, ¿no? El por qué nuestro segundo cerebro, si es que pensamos con nuestro cerebro propiamente dicho, o pensamos más con la panza, con las tripas, ¿no? Uh-huh. Como un datito a lo que veníamos hablando por ahí en columnas anteriores, ¿no? Que se acuerdan que hablamos de la unidad de los cuerpos como de forma individual, pero que formamos, ¿no?, como un colectivo más amplio con el universo, si se quiere. Esto es una reflexión por ahí más personal de lo que yo creo. Pero la particularidad que tiene todo el sistema digestivo, ¿no?, se inicia en la boca, termina en el ano, es todo un camino, todo un recorrido interno por nuestro propio cuerpo, pero dentro de ese sistema digestivo, dentro de esa luz de todo el largo del tubo digestivo, podemos decir que no nos pertenece, ¿no? O sea, el exterior tenemos el exterior, ¿no?, el entorno, el alrededor, frena sobre nuestra piel, arranca nuestra individualidad, nuestro propio cuerpo, pero por todo el tubo digestivo hacia adentro es todo luz y es exterior también. Sí. Entonces podemos decir que el universo nos atraviesa literalmente, orgánicamente, anatómicamente, el cuerpo de punta a punta por todo el medio, y esa es la forma que yo creo que estamos como conectados con algo un poco más grande, y ahí es donde, bueno, generamos como estos ciertos intercambios, ¿no?, de nos alimentamos o introducimos cosas en nuestro cuerpo, se genera todo un proceso y eliminamos lo que no nos sirve, ¿no? Y esa es una de las tantas formas que tenemos de intercambiar con el medio. Como para que se entienda un poquito más la idea, pasaría algo similar con lo que sería el aparato respiratorio. El aire ingresa por nuestra nariz hasta lo más profundo de los pulmones, pero se topa con una pared o con un final cerrado, que serían los alvéolos, que son la unidad funcional más chiquitita de los pulmones. Pero no pasa así en el tubo digestivo, es como que entra y sale, es como un túnel que nos atraviesa, ¿sí? Y bueno, me parece interesante como el entender esto, de que dentro de nuestro cuerpo también existe como el afuera o el exterior, algo que no nos pertenece y que, bueno, está expuesto a justamente todo el entorno, ¿no? Hay un montón de microorganismos o de microorganismos, bien digo, que están formando parte de nuestro cuerpo. Bien, en lo que tiene que ver, bueno, con el aparato digestivo en general, digo, es como la clave o la piedra angular de nuestra inmunidad, ¿sí? Nuestro sistema inmune se va a desarrollar principalmente con lo que tenga que ver en la forma que tenemos de alimentarnos desde nuestros primeros segundos de vida y previo a ello también. Cuando en un parto, ¿no?, en el nacimiento de un bebé, de una criatura, siempre hablando de un parto normal o natural, mejor dicho, el bebé cuando va atravesando el canal de parto va deglutiendo, va ingiriendo todo ese flujo del canal, ¿sí?, de la madre, entonces, que va a ser el inicio de lo que futuramente sería la flora intestinal y lo que tenga que ver con esta primera inmunidad que va a empezar a incorporar el chico, seguido con, bueno, cuando se alimenta a través de la madre por el pecho, cuando le da de tomar el pecho, ahí le está transmitiendo también, además de alimento, inmunidad, ¿sí? Entonces, como los primeros pasos de este desarrollo tiene que ver con justamente la alimentación, o lo que entra más que la alimentación en sí en forma nutricional, cómo se va rellenando, cómo se va desarrollando este sistema digestivo, ¿no? Y bueno, la inmunidad inicialmente pasa por ahí y después, bueno, con la calidad de alimentos que vamos a ir incorporando, también va a ir reforzándose y de acuerdo a cómo nos alimentemos, va a ser la inmunidad que vayamos teniendo. Ha cambiado mucho la forma de ver justamente este aparato o este sistema digestivo o el cuerpo en general, digamos, ¿no? Pero lo que se sabe hoy es muy diferente a lo que se creía no hace muchos años atrás. Yo cuando arranqué mi formación de grado en la carrera de kinesiología, si bien no tenemos la formación tan intensa o tan profunda sobre fisiología como puede haber en medicina, sí, bueno, sí, obviamente estudiamos el aparato digestivo y demás. Lo que se sabe hoy dista bastante de lo que se dictaba hace 10, 15 años atrás, ¿sí? Más allá de que después el sistema nos siga planteando por ahí un enfoque por ahí más antiguo o precario, si se quiere, o no se toman en cuenta este tipo de cosas que se saben hoy en día que tiene que ver con esta relación que tenemos que tener con los alimentos y con los microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo. Hablando de, bueno, por un lado, en el sistema, en la parte del intestino delgado, ¿sí?, que es una parte del sistema digestivo donde se genera el intercambio, no el intercambio, sino la absorción de los distintos nutrientes, ¿no? El alimento ingresa por la boca, bueno, masticamos, pasa por el esófago, llega al estómago, ahí se empieza como esta digestión, ¿no? Como con los jugos gástricos, etcétera. Y pasa al intestino delgado, ahí donde se reabsorben los nutrientes de este alimento que nosotros ingerimos. Y el dato como de color que hay acá, que es una de las cosas que cambió con el correr del tiempo, la serotonina, ¿sí?, que es la hormona esta de la felicidad que hablamos la vez pasada, ¿no?, como generando una dicotomía bien marcada, serotonina, hormona de la alegría o de la felicidad, cortisol, tiene que ver con el estrés. El 90% de la serotonina del cuerpo se genera en el intestino delgado. Distinto es lo que se creía antes, lo que a mí me llegaba, la información que me llevaba a mí en la formación de grado es que era una hormona que se generaba y se secretaba en el sistema nervioso central. Entonces ahí ya partimos de un punto completamente distinto. Antes se creía que se generaba en un lugar y hoy nos estamos dando cuenta o descubrimos que tiene que ver con el intestino delgado, con lo que nosotros básicamente comemos, ¿no? Este dicho popular, panza llena, corazón contento. Estaba pensando en eso y el placer que genera a veces comer determinados alimentos. No sé, algo que decís, qué rico, y te da una felicidad y te cambia el ánimo. No sé, por ejemplo, Agus comiendo un alfajor, más allá de la manera en que esté hecho el alfajor, la felicidad que le genera. Cualquier cosa, una fruta, una lo que te guste, que esa sensación de felicidad que te da. Bueno, en el libro este que traigo hoy habla mucho de justamente toda esta cuestión emocional, cómo está relacionada con el aparato digestivo en sí y con el hecho de la alimentación, digo, como el hombre primitivo o el ser humano primitivo se manejaba mucho por esto, por intuición, por necesidad. Por ahí la comida no era algo tan frecuente que estaba presente, entonces cuando de repente se encuentra con la comida, despierta un nivel de placer superlativo, digamos, ¿no? Y esto se transmite en el tiempo y es lo que hoy por ahí nos pasa con esto, el placer de comer determinada cosa, ya el hecho de generar la idea, sí, ¿no? El sistema digestivo empieza a adaptarse con esa idea de un alimento, más allá que no lo estemos viendo ni lo estemos oliendo y demás. Y después, bueno, el libro también desarrolla mucho cómo todas nuestras emociones van a impactar de una manera o de otra en la función de este sistema. Por ejemplo, cuando estamos como excitados, contentos, enamorados, por ejemplo, ¿no? Uno dice estas cosquillas en la panza o mariposas en la panza. Cuando estamos en un estado de, por ahí, más tristeza profunda, angustia, etcétera, cómo se cierra el estómago, cómo no podemos comer, se nos va el apetito, digamos. Nos va marcando un poco el tempo de la actividad, nuestro estado emocional y lo que nos va como sucediendo. Bueno, es un libro de como una lectura muy fácil o muy, muy amigable, explica todo el proceso del aparato digestivo de una manera, bueno, muy amena, da determinados casos, ¿no? Casos clínicos que ejemplifican y que refuerzan toda esta idea que ella plantea, ¿no? Como este segundo cerebro, cómo pensamos o cómo pensamos en base a cómo nos alimentamos. Y bueno, uno de los puntos que quería remarcar era eso, el tema de dónde se genera la serotonina, que es lo que nos va a marcar un poco la calidad de vida, en definitiva, que tiene que ver también con el tipo de alimentación que llevemos, sí. En calidad, en cantidad, hay un montón de factores, ¿no? Y en base a eso va a ser la calidad y la cantidad de serotonina que nuestro cuerpo tenga disponible. Pienso también en las dietas impuestas, ¿no? En estos regímenes tan estrictos que de repente estás con una persona que está haciendo una dieta, más si tiene que ver por cuestiones estéticas, como esta obligación, esta imposición, y que de repente te dice estoy de un mal humor, y es como, sí, porque hay un montón de cosas que no podés comer, y están comiendo al lado tuyo, y vos no podés, entre comillas, ¿no? Como... Sí, y, total. Y lo habitual que es eso, como sentir este mal humor porque hay cosas que no te permiten comer. Tal cual. Y bueno, y ahí también entra en la relación que tenemos con esto, con la comida en sí, con la idea de qué es un cuerpo saludable o qué es lo que hacemos para llegar a este patrón o a este prototipo de cuerpo. Y es justamente el estrés que nos genera o el placer que nos genera. Y es como, de vuelta, estamos en un punto donde o tomamos un camino u otro y emocionalmente nos va a generar distintas cosas. Y también entender que, bueno, no todos los cuerpos, que es lo que venimos repitiendo las columnas anteriores, van a ser iguales, no todos los metabolismos van a ser iguales. Ya vamos por ahí a llegar a ese punto, pero tiene que ver con la flora intestinal también, de que un cuerpo sea de una manera o de otra, ¿no? Hay como personas que son súper delgadas y que comen, que arrasan y no se modifica mucho su cuerpo. Entonces, esos ejemplos nos va a marcar de que el protocolo de la medicina hegemónica ahí queda como medio obsoleto. Digo, no hay mucha justificación de por qué un cuerpo funciona de una manera y un cuerpo funciona de otra. Y si entramos como en ese camino también de más hegemónico en base a lo que creemos de salud, a lo que nos exponemos también, ¿no? Estas dietas que son muy agresivas, a la medicación también, que a veces terminamos como suplementando a los cuerpos para... Y eso trae consecuencias y ahí entramos como en un círculo vicioso donde, bueno, ahí nuestra salud se va a ver muy, muy dañada, digamos. También hoy se sabe, más allá de que haya cierta resistencia o que hay cierta resistencia a esa idea, cómo alergias, cómo determinadas enfermedades autoinmunes aparecen en el cuerpo, no están, o no hay una solución por ahí concreta y real desde la medicina hegemónica, y cómo cuando se cambia un hábito alimenticio, siempre acompañado por gente idónea, ¿no? Eso ya está de más decirlo, pero cómo cuando se cambia la dieta, cómo cambia también la sintomatología. Por ahí no va a remitir completamente la enfermedad, pero sí va a haber un control muchísimo más claro. Uh-huh. Y esto, acá hay testimonios justamente de eso, donde hay un cambio claro, por ejemplo, en un asma, ¿no? Bronquial, una alergia, una enfermedad autoinmune, que desde el otro lado, desde la otra vereda, es como, bueno, es un autoinmune. No, sí, hacete no hay un puff y salí. Claro. O las enfermedades autoinmunes que... Llévalo siempre en la mochila, por las dudas. El entender por qué nuestro cuerpo va... Las enfermedades autoinmunes es cuando nuestro sistema inmunológico ataca nuestras propias células. Uh-huh. Pero hay que entender el por qué, digamos. No lo va a hacer por... solamente por autoboicotearnos, digamos. O sea, no, se corre un poco de esa lógica. Y bueno, y es marcado, es claro, cuando uno por ahí, después de un largo recorrido de médico en médico, en médico, en médico, que no le da respuesta concreta, que por ahí son años de, se topa por ahí con profesionales de la salud que tienen otra mirada sobre el cuerpo, y lo que te hacen básicamente es cambiar la dieta. Hay que ajustar justamente ese hábito, y ahí es donde uno tiene que tomar como sus riendas de su salud, digamos. Tiene que tomar carta y se tiene que comprometer realmente con lo que le está pasando a uno, digamos. Uh-huh. Nos corremos esa lógica de lo resolvemos todo con una medicación, y lo único que tengo que hacer es comprar la medicación y acordarme cuándo la tengo que tomar. Sí, pasa lo mismo con el omeprazol. Totalmente. Y eso antes de comer, te va a patear como el problema más adelante, y te lo va como a agudizar en cierto punto, te lo va a incrementar. Tal cual. Porque los síntomas por ahí van a empezar a aparecer de una manera diferente, pero con mayor agresividad, y a eso le vamos a tener que sumar otra cosa más. Entonces acá es, bueno, se suprime por X cantidad de tiempo un alimento que es agresivo, que tenemos cierta intolerancia, y... sumar o agregar otros tipos de suplementos o alimentos por ahí más naturales, sí. o cambiar un poco la lógica de alimentación. Ay, viste las nuevas corrientes de nutrición, o sea, la nutrición cambió un montón. Entonces, muchas veces es como antes, como que se tenía asociado a la nutrición a cuestiones esto, de estética, falta de peso o sobrepeso, ¿no? Mm. Como cuestiones o alguna enfermedad puntual vinculada con los alimentos, por ejemplo, celiaquía. Y hoy por hoy ya no, como toda esta... nuevas corrientes, ¿no? de medicina que tienen que ver, bueno, no, es muy importante qué es lo que comemos. Entonces, como que la nutrición va atravesando otras disciplinas. Sí, ¿no? se respeta mucho más la forma de producción también de los alimentos, uh-huh. O sea, los que tienen por ahí esta visión, ¿no? Y se empiezan a incorporar también estas plantas medicinales que históricamente existieron y que en un momento de la historia de la humanidad la dejamos de lado, uh-huh. ¿No? Entonces ahora empiezan como a tomar otra vez impulso por estos baches o estos vacíos que deja el enfoque tradicional. Si seguimos un poco más a distal en el tubo digestivo, ¿no? En la parte del intestino grueso, donde está presente la flora intestinal, hay un dato que me parece clave e increíble para como desglosar. En la flora intestinal... o la flora intestinal está compuesta por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, microorganismos que en líneas generales, digamos, actualmente estamos como tratando de combatir siempre. Sí, la medicina hegemónica quiere aniquilar directamente. Claro, exacto, y no estaríamos acá si no fuera por la flora intestinal y por estos virus, bacterias, parásitos, etc. Había un yogur, ¿se acuerdan? Que hablaba de eso, sí. En ese momento donde te tomabas un yogur y te hacías y te inmortal. Era feliz. Claro. Claro. Había uno que nombraba la flora intestinal. Lo que me parece interesante de la flora intestinal es que por cada célula humana tenemos presente en nuestro cuerpo 10 virus, bacterias, parásitos, etc. O sea, por cada célula humana, 10 bichos, hablando mal y pronto. O sea, que estamos compuestos más por virus, bacterias, claro, y hongos que por células humanas. Entonces, digo, ahí también el paradigma o la idea cambia radicalmente, ¿no? De qué estamos compuestos y cómo pensamos y cuál es como la calidad de nuestros pensamientos. Dentro de la flora vamos a tener microorganismos obviamente buenos, llamémosle entre comillas, y los que nos agreden, ¿no? Siempre para tener un estado de salud óptimo, digo, los microorganismos buenos siempre tienen que estar por encima, o lógicamente. Y acá también el tema de las dietas o de las adicciones, ¿no? Digámosle, sobre ciertos alimentos. Por ejemplo, las harinas blancas procesadas, ¿no? Como que siempre uno dice, bueno, tengo que dejar las harinas porque esto, porque lo otro. Y muchas veces la incapacidad o la dificultad de poder dejar ese hábito, ¿no? Como que uno siempre lo plantea o lo deja sobre una falta de voluntad que tiene uno. Y en realidad lo que pasa internamente es que justamente estos microorganismos que se van desarrollando de acuerdo a nuestros hábitos alimenticios son los que nos demandan esa harina. Entonces, ¿es por una falta de voluntad o es porque lo que tenemos adentro nos está exigiendo y pidiendo? Y entre una cosa y otra, si tenemos una célula humana cada 10 microorganismos, digo, va a ganar lo otro. Entonces, si esa flora intestinal está como desbalanceada, no pasa por una cuestión de voluntad, sino una cuestión orgánica, claro, específicamente. Entonces, ahí es donde vienen por ahí lo que ha tomado por ahí un poco más de fuerza hoy en día en cuanto a las desparasitaciones o estas formas de prevención de nuestra salud que hace que, bueno, que tengamos un buen equilibrio entre nuestros microorganismos y nuestros cuerpos, digamos, nuestras células humanas. Es que todo el tiempo se me venía a la cabeza la palabra este equilibrio que la nombramos constantemente y que a veces parece que es vacía o que no entendemos de dónde. Me gusta a veces como personificar un poquitito las cosas y veía como una convivencia, ¿no? Entre los microorganismos buenos y las bacterias, hongos, bichos y demás. Y entonces, si no está esa convivencia saludable como ese equilibrio, los bichos entran en un cumple y ahí es donde se manifiesta la enfermedad. Hablando de cumple, les cuento que está disponible el PDF del libro de la doctora Irina Matviekova, Inteligencia Digestiva, porque mientras íbamos hablando, tipo, todo me interpela, entonces voy buscando, y está, y es buenísimo, o sea, tiene un montón de información. Y lo que pensaba es cómo se articula desde la autonomía. Pues estamos hablando acá de, bueno, cómo comemos, cómo tomamos plena conciencia de cómo está producido, cómo se produce eso que vamos a comer, cómo afecta en nuestro organismo. Pero como me queda como en algo muy individual, ¿no? Como lo... Me viste, como que no querés imaginarlo. Bueno, vos decís, en un momento no es solo una cuestión de voluntad, pero por otro lado también tiene que ver con, bueno, la voluntad de tomar plena conciencia de qué es lo que como, cómo eso me repercute, y lo vinculaba a la eutonía, que por ahí lo hablamos de algo más colectivo, y es como, ¿y esto dónde? Tiene, a ver, en base a cómo nos alimentemos y cómo esté desarrollado nuestro sistema digestivo, también va a tener que ver con la calidad de nuestros pensamientos. En un momento, en un apartado del libro, como que habla de la toxicidad o la autotoxicidad, que tiene que ver con si eliminamos o no desechos, ¿no? Entonces, al no eliminar desechos, como que nuestro cuerpo empieza a sufrir como un estado de putrefacción interna o de toxicidad alta que va a modificar nuestra calidad de pensamiento y a nuestras voluntades, digo, también, a nuestra forma de actuar, y ahí sí, por ahí relacionado con la eutonía, ¿no? En cómo nos relacionamos hacia afuera y con el otro. Si de repente tenemos problemas para poder evacuar, digo, uno empieza con una negatividad cada vez más marcada. Por poner un ejemplo, digo, no es lo mismo ir de cuerpo cuando arrancamos el día que cuando, en otro momento, digo, cuando uno puede ir por ahí de mañana antes de comenzar su día, ya está más suelto, liviano, más libre, más liviano. Sí. Exactamente. Y eso hace que después cuando nos encontremos por ahí con un otro, hagamos nuestra... Primero, corporalmente, digo, ya esta sensación de liviandad tiene que ver con una forma de regular, ¿no? Que es lo que plantea por ahí la eutonía, ¿no? El lograr la regulación del cuerpo. No es la relajación específicamente, sino es regular, llegar a un equilibrio. Eso principalmente, digo, porque para poder interactuar de una manera saludable con el entorno, primero tenemos que estar saludables nosotros y conscientes y livianos, etcétera. Y bueno, y esto, para después para el afuera, digo, cuando podemos regular nuestro cuerpo al inicio del día, digo, ya después del desarrollo de lo que sigue, va a venir medio de la mano. Bien. Se me hizo un vacío. Habíamos quedado en la flora intestinal. La flora intestinal, porque yo te pregunté cómo se volvía como colectivo, viste, desde la lógica de la eutonía. Entonces, como que decíamos, bueno, no es solamente a veces cuestiones individuales de la voluntad, sino que era como, bueno, es una demanda de esta flora intestinal, como que está todo conectado, y te lo planteaba de, bueno, cómo se lo puede analizar de, bueno, de una manera sí, más bien. Colectiva. Y también hablando de esto, como del contacto consciente, que es como un punto específico, la eutonía, ¿no? Que esta relación con el medio, que cuando hablamos de contacto consciente en otras columnas, en una columna anterior, era no solamente con una persona, sino con todo el entorno que existe. Cuando uno toma conciencia de cómo se quiere alimentar, de qué manera, qué tipo de alimento va a consumir, también estamos relacionándonos con el medio ambiente, ¿no? Con la forma de producción. Digo, no es que o vamos a comprar verdura agroecológica, por ejemplo, en algún lugar donde se venda específicamente, o vamos a cualquier lado a comprar un enlatado. Digo, no es lo mismo. Entonces, esa toma de conciencia también es eutónica en algún punto, ¿no? En cómo, bueno, qué es lo que quiero. Por ahí no vamos a cambiar desde nuestra individualidad, no vamos a cambiar el mundo de un momento para otro, pero ya ahí, como los patrones de pensamiento se modifican, sí, digamos, y es ahí donde tomamos conciencia del entorno, tomamos conciencia de la otra persona, entendemos que mundo hay uno solo y que sin tierra, ni agua, ni aire saludable puede haber poblaciones saludables. Así que bueno, un poco la columna venía por ahí, me pareció como interesante entender de que estamos en convivencia interna con un montón de microorganismos que no son necesariamente malos y que de acuerdo a las decisiones que tomemos, esto va a estar más equilibrado o desequilibrado, van a ganar los microorganismos buenos o van a ganar los microorganismos malos, va a aparecer la enfermedad o va a aparecer la salud, ¿no? Va a estar presente la salud o la enfermedad. Y me parece que, bueno, un poco la idea de la columna en sí es poder como generar disparadores y pensarnos en que tenemos un montón de herramientas al alcance de la mano para poder promocionar nuestra propia salud y no tener que llegar justamente como este, o introducirnos y profundizar en un sistema que por ahí nos da pocas o muchas alternativas y pocas respuestas. También cuando entramos en la farmacología en sí, esta flora intestinal se arrasa, porque el fármaco o el antibiótico no es que solamente combate a la bacteria por la cual nos medican. Digo, arrasa con absolutamente con todo. Entonces, digo, también es importante que cuando, no digo que no tengamos que tomar esa medida, ¿no? Digo, todo lo contrario. Si estamos enfermos, ¿no? Una medicación, bueno, perfecto. Pero saber de que es importante cuando superemos esa enfermedad poder hacer un régimen, entre comillas, para reforzar de vuelta nuestra flora intestinal. Con prebióticos, esto, bueno, siempre como, bueno, idealmente recetado o acompañado por quien sepa cómo consumir, de qué manera consumir. Pero bueno, cuando estamos dentro de la farmacología o cuando tenemos esa manera también de pensar, digo, pues es que muchas veces las enfermedades por ahí remiten y vuelven en de otra forma y que uno piensa que está totalmente separado y no es así, tal cual. Y como para también entender de que esto, de la unidad y cómo una cosa repercute en la otra, en el cuerpo, cómo se va interrelacionando, para que nosotros podamos respirar bien, para que nuestros pulmones se puedan expandir bien, tenemos que tener una tripa vacía o medianamente vacía. Digo, si no, el diafragma, cuando quiere ir para abajo, para que darle lugar a los pulmones, a que se puedan llenar de aire, si tenemos una constipación, un tránsito lento, va a ser un tope muy rápido y eso, digo, trae como sus consecuencias. Un aumento en la frecuencia respiratoria, un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿no? Como que el cuerpo ahí empieza como a desregularse. Y entonces, de vuelta, ¿cómo una buena alimentación y un buen tránsito va a hacer que otros sistemas también estén funcionando correctamente. Digo, la máquina orgánica o biológica del cuerpo es fascinante y tiene su fundamento de por qué está todo interrelacionado y por qué el fragmentar el cuerpo no nos va a llevar a un buen camino. No, está buenísimo esto de entender, porque a veces es como que nos repiten cosas o las practicamos sin saber muy bien por qué, y ahí eso también cuesta incorporarlo. Me gusta la idea de pensar como este túnel que planteabas al inicio, como esta manera de luz dentro de nuestro interior, y también pienso en la importancia del agua, que la repetición constante, el médico te dice 2 litros de agua por día. Bueno, pero está bueno saber por qué 2 litros de agua por día, y esos 2 litros de agua, o lo que tu cuerpo necesite, a veces quizás más, a veces menos, ayuda también a barrer, a mantener limpio y fluido todo ese túnel y ese canal. Totalmente. Y esto que decís, Vani, de cómo se protocolariza, digamos, a los 2 litros no necesariamente tiene que ser así. Si uno tiene una dieta con mucha presencia de fruta, con mucha presencia de verdura, digo, eso ya nos va a dar el componente líquido, el componente de agua. Entonces los 2 litros no tiene que ser literal. Digo, eso va a depender de cada cuerpo. Y bueno, y uno lo va a sentir también en su propio organismo de acuerdo a cómo se relacione o cómo, qué información le da a su sistema digestivo. Digo, si vamos de cuerpo o no, digo, o la calidad de, por ahí es medio catológico para la hora, digo, pero la calidad de los desechos, sí, digo, nos va a dar muchísima información. Muchísima información, y socialmente eso está como, ¿no?, escondido abajo de la alfombra. Sí. Digo, uno no va al baño sino en el de su casa, o se va de viaje y por ahí pasa 5 días sin. Esto es como socialmente, es como un tabú, digamos, uh-huh, y eso ha cambiado también a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Obviamente en otra época tenía sus consecuencias, porque digo, también la enfermedad, digo, el claro, por ahí no ser higiénico, sí, sí, de sí, alguna manera, digo, traía un montón de consecuencias. Pero esa relación que tenemos con nuestra tripa, digamos, nos va a marcar muchas veces el punto. Y esto que por ahí venimos hablando, ¿no? Como los síntomas que refleja nuestro cuerpo, o ese lenguaje entre cuerpo y conciencia, también esto es una idea personal, pero me parece que las primeras alarmas o los primeros signos de que el cuerpo nos está avisando algo tienen que ver con lo digestivo. Es lo por ahí lo más palpable, ¿no? Que esto hablábamos hoy. Una situación de miedo y nos va a cerrar el estómago. Una situación por ahí de excitación, de alegría extrema, vamos a tener otra sensación, ¿no? Esta relación del placer por el comer determinada cosa o no. Digo, como que los primeros, el primer lenguaje o comunicación que tenemos entre cuerpo y conciencia se ve muy representado por la parte digestiva. Claro. Si ahí nosotros callamos, empiezan a suceder cosas en el cuerpo, más que si callamos, si no prestamos atención, quiero decir, y por ahí, esto pasado un tiempo, si nuestra salud se empieza como a resquebrajar, empiezan a aparecer como alarmas un poco más fuerte y que por ahí no tengan que ver específicamente con lo digestivo, sino por ahí otras manifestaciones. Uh-huh. Pero que hay que ir siempre como a esa base. Y a ver, bueno, pensar en cómo nos alimentamos, de qué manera. De qué manera, digo, en cuanto a la calidad, sí, y en cuanto a qué tiempo le dedicamos a eso. Uh-huh. Digo, el poder sentarnos tranquilo con el teléfono de lado o sin un dispositivo prendido, o si comemos de parado en un, no sé, una panchería. Sí, de hecho se está instalando esto, ¿no? De al paso, que tiene un nombre en inglés que ahora no me sale, pero como llévatelo, viste, cafetería al paso, y te vas con tomando café por la calle, comiendo una factura o no sé qué, y como muy de, bueno, llévatelo y vas comiendo en el camino. Y eso va a traer, digamos, sus, claro, consecuencias en cómo lo asimilamos y cuál es la relación que también nosotros tenemos con la alimentación en general, digo, uh-huh, ¿no? Como después decir, bueno, tenés un rato para ponerte a cocinar y no, una fiaca, me como algo ahí de pasada y sigo.

qué inventar para traer un vaso de leche a sus hijas e hijos. Por eso persiguen a Silvina, no de ahora sino desde hace años, porque ella pone el hombro solidariamente con las mujeres y hombres de este pueblo, que viene enfrentando hoy el ajuste y los acuerdos con el FMI, como en otras décadas enfrentamos a las dictaduras militares o a sus cómplices y continuadores civiles. Avanza la investigación sobre una matanza indígena cometida por el Estado argentino hace más de 130 años. El 11 de marzo de 1887, el ejército argentino fusiló a 16 personas de los pueblos Quon y Mocoit en la reducción religiosa en San Antonio de Padua, obligado. 14 varones, una mujer y un niño fueron enterrados en el mismo lugar luego de ser fusilados y aún no se sabe si hubo más asesinatos en los días posteriores a esa matanza. La causa que investiga la masacre de San Antonio de Padua Obligado abre la puerta para investigar crímenes de lesa humanidad en el siglo XIX. La investigación tiene distintas etapas y ahora un grupo de investigadores está buscando los restos de las personas fusiladas en 1887. El 27 de septiembre, en el marco de los sondeos que realizaba el equipo de antropología forense, se dio con lo que se estaba buscando: el hallazgo en una fosa común de la masacre de San Antonio de Padua Obligado. Desde la Fiscalía de Reconquista siguen investigando los hechos y se avanzó. Se encontró la evidencia de que allí ocurrió la masacre. El tercer Malón de la Paz se moviliza en todo el territorio plurinacional. Será el 10 de octubre del 2023 en defensa del agua, de los bienes naturales y la madre tierra que nos da la vida. En el comunicado informan: como guardianes naturales del territorio y defensores ambientales del planeta, nos pronunciamos ante el llamado de la Pachamama, conscientes que el avance, saqueo y extractivismo generan el desequilibrio y daño irreversible a la madre tierra y se refleja en la crisis climática y calentamiento global que pone en riesgo el futuro de la humanidad. Y agregan: afectados por la reforma express, inconsulta y dictatorial de Gerardo Morales, un experimento de laboratorio que favorece a la Agenda 2030, al nuevo orden mundial, al poder económico concentrado y a la corporación de las multinacionales que vienen por todos, decimos no. Por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy, por la intervención federal de la provincia. Seguimos en Jujuy. Amnistía Internacional confirmó violación de derechos humanos. Refieren en su informe que la policía provincial cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia. Luego de llevar a cabo la aprobación de la nueva constitución sin consultar a la población y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, hemos encontrado que la policía de la provincia de Jujuy respondió con el uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos, dijo Ana Pícar, directora de las Américas de Amnistía Internacional. Del 25 al 29 de septiembre, una delegación de Amnistía Internacional recorrió la provincia de Jujuy, donde entrevistó a víctimas y testigos, así como al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lelo Sánchez, y a representantes del Ministerio de Seguridad Provincial. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana, 24 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Los delfines están turquesas y con el billetito de 20 pesos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Ella ya me olvidó, nos canta Sofía Viola. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ella me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 37 minutos faltan para las 11. ¿Viste cómo abrí los ojos? No, como pará, Banchi, son 23 de las 10. Claro, 37 para las 11 de la mañana. Llegó el momento de pasar un poquitito de agenda. Es lunes, lo sabemos, pero hay cositas y suceden cositas los lunes también. Sí, es que además va a ser una semanita cargada de información. Leíamos en las noticias, ¿no?, que se desató un conflicto bélico ahí en la frontera de Gaza, y hoy a partir de las 2:30 de la tarde, desde el Comité Argentino en solidaridad con el pueblo palestino, están llamando a una concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hasta la Embajada Sionista de Israel y hacer ahí un acto de repudio y una exigencia, ¿no?, de cese de fuego. A las 7 de la tarde también, desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, proponen e invitan una asamblea abierta plurinacional hacia una campaña y acción contra el extractivismo. En las redes están todas las coordenadas y lo que plantean es nos juntamos para empezar a pensar colectivamente una campaña y acción plurinacional para dejar en claro que no hay licencia social para el extractivismo. Bellísima la actividad. Y además esto, ¿no? Hay que pedir el link para sumarse. Si escriben en las redes sociales que encuentran lo encuentran como arroba basta de falsas soluciones, piden el enlace y ahí se pueden sumar a esta asamblea a las 7 de la tarde. Ahí va. Y también para el día de mañana va a haber una movilización tanto en Plaza Lavalle a partir de las 4 de la tarde, en donde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones también va a estar acompañando al tercer Malón de la Paz, que mañana martes va a ser un día de pero de mucho agite, principalmente de cara, ¿no?, a las elecciones de dentro de 15 días, ¿no?, el fin de semana del 20, pero sí se va a ir activando toda esta visibilidad, ¿no?, a todo lo que no se dijo en los debates presidenciales, tanto de ayer como del domingo pasado. Por ejemplo, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Mañana, desde la autoconvocatoria por la investigación y no pago de la deuda, llaman a concentrarse a partir de las 2 de la tarde en Paraguay 1178, que es donde está la sede del Fondo Monetario en nuestro país. Desde ahí marcharán hasta Plaza Lavalle, que está frente al Palacio Gigante de Tribunales, en donde se unirán al tercer Malón de la Paz y confluirán en un gran acto. Como decíamos, también va a estar la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y un montón de organizaciones ambientalistas que están apoyando este legítimo reclamo de los pueblos originarios de Jujuy, que está íntimamente vinculado a la presencia del fondo en este territorio. Voy a tirar una que tiene que ver con el disfrute, el placer y excelente, el intercambio. Miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche, nosotros miramos el mundo. Esto va a estar sucediendo en Casa Brandon y dicen, para continuar la hermosa tradición que arrancó el año pasado de pasar una noche distinta y generar un diálogo entre cortometrajes. Relatos atravesados por una reflexión sobre nuestro lugar en el mundo a partir de la imagen y el montaje. Van a estar proyectando una serie de cortos a las 8 de la noche con intercambio. Esto va a suceder en Luis María Drago 236, Casa Brandon, con entrada a colaboración. Ahí va. Agrego una más. Es una proyección de un documental llamado Insumisas. Estuvimos hablando con Jadilla la semana pasada, que es una de las referentes del pueblo saharaui, que está en nuestro país, que va a ir al encuentro plurinacional a presentar también este documental ahí en Bariloche, pero hacen una presentación previa en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre, el miércoles, a las 7 de la tarde, en el Centro Vasco Laura Kvat, en Belgrano 1144. Y como les decía, va a contar con la presencia y moderación de Jadilla Alid Mohamed Leima. Ahora está pasando la palomita de Canal 9 Libertad. Vamos a aprovechar este momento de agenda para hacer un llamado a la solidaridad, hacer un mangazo en realidad, y decir que no tenemos sorteo semanal hasta ahora, así que si hay alguna persona que está escuchando Charco de Arena y sabe hacer alguna cosita, sabe hacer chucrut, por ejemplo, sabe hacer, panes de masa madre, hacer una copia de llave. Hacer una copia de llave, arreglar un caño si tenés algún problema, lo que sea, siempre la condición es que sean emprendimientos productivos, personas que son afines a lo que planteamos y sorteamos siempre en este programa, que no venga un supermercado y una cadena a querer sortear nada porque le decimos, no, discúlpame, no pasará por acá. Se pueden comunicar a Charco de Arena con Charco de Arena a través de las redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena tanto en Facebook como en Instagram, mandar un WhatsApp o un mensajito o algo al 11 31 26 0 88 7 para ofrecer su producción y que nosotras podamos entrar en esto que nos gusta tanto, de generar una consigna que nos dé para pensar y expresarnos y agitar un poquito ese producto y ese emprendimiento durante toda la semana. Ahí va, esta es una semana corta, el viernes es feriado, el lunes será feriado, así que en función de lo que surja determinaremos si se sortea el jueves o el martes, pero queda abierto, ahí se va esa palomita, despedí la Bani y con eso nos vamos. Nos vamos de ese mangazo, pero seguimos al aire construyendo territorios posibles y nos vamos a escuchar a Sara Eve haciendo Hulk. Lo que soñaba ayer, lloro. Esto es pura emoción. Moros llegando por el mar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Espuma pa' snifar. Chico piensa que todo puedo comprar. Que tengo un avión y puedo pasar a través del celu para jugar.

para que la ciudad sea libre y que la libertad avance. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Defendemos la educación pública junto a docentes y estudiantes. Para enfrentar el ajuste y la privatización con vouchers, vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 804. Vinitos presenta. Hoy es un buen día, con ritmo y melodía. Buen día. Buen día, para estar con vos. Hoy es un buen día, con ritmo y melodía. Buen día, para estar con vos. La vibración. A tu lista de reproducción favorita. Los Vivitos. Buen día. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 9 de octubre, con 34 añitos y anteojos nuevos. Le damos la bienvenida a Carlita Montero, de Ni Una Migrante Menos. Buen día. Muchas gracias. Así es, ahora soy una señora. Ya lo era. No, pero bueno, va marcando el paso del tiempo y cierto, como un camino hacia la madurez, al mundo a... de las personas adultas. Me parece que está bien, Carly. No sé si la madurez está relacionada con la edad igual. No, el mundo y el espíritu joven. Pero pensé que hablaba de la madurez por ponerte de tener los anteojos. Yo lo veía como un momento de transformación. Te pones los anteojos, en plan seria, te sacás fiesta. Sí, bueno, ojo, porque los podríamos perder en plena fiesta. Atento. No, esto es algo que lo vengo desde los 23, creo, que debería usar anteojos. Estuve mucho tiempo sin hacerlo. Pero bueno, me di cuenta sola de que estaba mal de la vista en una parada de colectivo. ¿Cuándo pasaron tres? Un ciclo de 10 añitos. Suele pasar cosas cada 10 años. Vos, por ejemplo, tomaste la decisión de usar anteojos. Sí, tal cual. Y porque, bueno, la necesidad de la lectura y la distancia. Pero bueno, hoy retomando la columna de Ni Una Migrante Menos de forma más presencial, trajimos un par de novedades, ¿no? Uh-huh. Primero queríamos arrancar con lo que está pasando en Jujuy, en la provincia de Jujuy, en relación a las 23 imputaciones que le quieren hacer a hermanas y hermanos del Tercer Malón de La Paz a raíz de el fallecimiento de una paisana, en este caso mía, porque es de la colectiva boliviana, que fallece en el corte, no en el corte, eso también, como desmentir todo ese discurso de preocupación por el fallecimiento de una ciudadana que no llegó al hospital por el corte de Abrapampa, que fue lo que sucedió y por lo que están intentando imputarles ahí en Jujuy, que se trata de una mujer migrante, de la cual esto sucede entre el 9 o el 10 de julio, O sea, estamos hablando de más de 2 meses que de repente no hubo ningún tipo de preocupación por el fallecimiento y las causas de esta mujer. Y por el otro lado, también como reflexionar en torno de cuando nos convienen usar determinados cuerpos, ¿no? En este caso es una mujer boliviana, pero en una provincia que es como Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, de todo el tiempo hablar de la migración desde un lugar de criminalización, de estigmatización, de querer cobrar justamente, ahora pensando en el tema de la salud, de querer cobrar y alcanzar el servicio de salud a las personas migrantes. Entonces, no le creemos nada a esta imputación. Sí nos gustaría saber también, bueno, a raíz de que falleció esta mujer, también qué pasó. Estuvimos buscando otras informaciones que no sean las hegemónicas, obvio, siempre, en relación a esto, ¿no? Porque por un lado también analizamos que está la situación de las imputaciones que están totalmente armadas, que también hacen para desgastar, sostener lo que es el pedido, la exigencia de que se abajo la reforma, ¿no? De que se derogue la constitución que llevó adelante a espaldas del pueblo Gerardo Morales ahí en Jujuy. Pero también, como un espacio de mujeres y disidencias migrantes, nos preocupa estas muertes que bueno, no sabemos qué pasó, pero que se trata de nuestra comunidad migrante también. También cualquier rol estará llevando adelante quienes se encargan de proteger, muy entre comillas, en muchos casos, el consulado, ¿no? Por ejemplo, el consulado del Estado Plurinacional de Bolivia. Y entendemos que la compañera no murió en el corte, sino más bien fue atendida, tuvo una descompensación. Esto, fuentes de medios alternativos, o medios también más propios de Jujuy, donde tienen un posicionamiento en relación a, bueno, esto pasó en julio, ahora se les quieren imputar a 23 personas de comunidades originarias en Jujuy que vienen protestando hace meses, pero también por fuentes del SAME relatan de que la llegaron a hacer como a atenderla, no declaran, por ejemplo, en relación a que tuvieron imposibilidad de pasar durante el tránsito por el corte que se estuvieron sosteniendo, por ejemplo, en este caso en Abra Pampa. Entonces, son esos testimonios los que tenemos que también encontrar y difundirlos, porque, bueno, desmiente toda esta intención, este armado de ni más ni menos de más de 20 personas que están siendo intentadas de imputarles homicidio culposo, que no es un delito menor, pero que además, bueno, ya lo hemos visto con situaciones, bueno, de los que ya conocemos y hemos estado difundiendo y compartiendo y tratando también de estar ahí presentes en el caso de Buenos Aires, de lo que es la CAMPE, el tercer malón de La Paz, ¿no? Que también ha tenido como un corrimiento de agenda. Somos menos, tal vez, también incluso nosotras tratamos en lo posible de acercarnos, pero también hay otras situaciones que tenemos que atender por nuestra cotidianeidad, pero también por agendas que se nos vienen encima y que, bueno, un poquito queríamos traer eso, uno de los puntos que queríamos retomar en relación a, bueno, estas imputaciones, causas armadas, pero por el otro lado hay una mujer boliviana que falleció, bueno, ¿qué pasó con esa con esa persona? ¿Qué pasó con la familia? Así que, bueno, por el otro lado, queríamos también compartir que desde la Asamblea de Colombianes en Buenos Aires estuvieron, bueno, tienen una columna radial también, y hace unas semanas nos compartieron que se va a estar llevando adelante la presentación de un libro que se llama Voces del Estallido Social, cuando la solidaridad se hizo trincheras, que retoma distintas voces y recorridos de lo que fue todo el estallido social en Colombia, ¿no? Esto está armado entre dos compañeros colombianos y un compañero argentino, que se encargó más sobre todo de la parte de la gráfica. Yo no tuve acceso, por ejemplo, al libro, pero sí se va a presentar este 14 de octubre a las 20 horas argentinas y a las 6 de la tarde horario Colombia. Va a estar la presentación en simultáneo. Bien. Se va a hacer una presentación presencial en Colombia, pero también se va a hacer esta presentación acá en Buenos Aires. Y bueno, la van a estar transmitiendo también por lo que es la Escuela de la Memoria Insurgente. Y la casita que va a estar recibiendo esta presentación va a ser el espacio de Virrey Ceballos, el 630, que es un espacio también de memoria y en el barrio de Montserrat, con quien estuvimos un poco tratando de charlar y ver si salimos, pero no lo logramos. Es con Luis, que es una de las personas que forma parte de la creación de este libro y que es muy interesante porque lo que hace es jugar un poco con las imágenes y los dibujos de este compañero que no estuvo en Colombia, que no estuvo en el proceso del estallido social, pero que supo bien interpretar todos los testimonios que fueron recabando estas dos personas en relación a lo que pasaba en Chile, casi digo, ¿no? En Colombia. Que también hubo una revuelta importante en el 2019, antes de la pandemia. Así pero es. Te iba a decir, Carly, lo de la revuelta o todo lo que fue ese estallido en Colombia, después desencadena con la presidencia de Petro y Francia Márquez, ¿no? O sea, así que es. Fue sumamente importante para la coyuntura del país. Así es. Un poco también, esto es un registro de todo lo que fue el 2021, también uh-huh. momento pandémico, que no se soltaron las calles, más todo lo contrario, se reforzaron las presencias, sí. y que también confluyeron un montón de asambleas nuevas que se fueron sosteniendo en las calles, y eso también nos parece muy, muy importante como retomar, sobre todo porque tienen una intención. Lo que hacen es retratar esa persona que o vecino que no necesariamente estaba organizada y que a raíz del estallido, ¿no?, también aportó desde su granito de arena. Entonces no vamos a ver en el libro como entrevistas a referentes militantes, sino más bien a quienes muchas veces nos llenamos de la palabra pueblo, pero que no están en las representaciones. Claro. No voy a estar para la presentación. Es súper interesante que se tomen estas experiencias, digamos, y estos discursos de las personas. Sí, autoconvocadas, muchas claro. veces. Sí, y okay. que por ahí no es que tienen una experiencia de militancia, es. Sino que están quizás más alejadas y algo les movió como para. Sí. O por ejemplo, accionar. Algo que nos contaba Luis era la situación de, cuando estaban todas las manifestaciones a flor de piel, las primeras líneas a pleno, y era como, ¿cómo puedo dar una mano? Y bueno, les llevan comida, por ejemplo. O habían compañeras, sobre todo, que se encargaban, o la vecina que le daba algo para comer, que se estaba yendo para la... muy claro, emotivo, es muy fuerte. Sí. Es que sí, porque da emoción de cómo esa articulación, esa solidaridad, ¿no? De decir, bueno, desde donde estoy puedo aportar con, una olla y hago la olla en casa y reparto platos de comida o sí. toallas mojadas o lo que fuera, ¿no? A veces por el tema vendas, de gases, exacto. Tal cual. Sí, el registro y el acompañamiento y otra manera de poner también el cuerpo, sí, ¿no? Sí. Sí. Y hay un está dividido como en tres partes el libro, y la tercera parte es como una invitación a reflexionar sobre mecanismos de cómo podemos darnos una mano en estos contextos hostiles, que me parece que es un manualcito que le vendría muy bien a la Argentina. Me gustaría ver qué dice y cómo aplicarlo acá. Pero y se los regalaría a los referentes sociales, políticos, progres y izquierda. Que les mandamos un besito. Qué enorme. Pero bueno, vamos igual a dejar el contacto, pero si también desde la tribu, en Charco o en otro programa, también quieren llevar adelante como tal vez alguna entrevista con Luis o con los otros dos compañeros. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionarlo porque bueno, también nuestra patita ahí como migrantas. Nos interesa lo internacional y que lo podamos seguir sosteniendo, a pesar que bueno, ¿no? Estamos en un contexto económico, político y social en Argentina muy duro, que entendemos que más allá de lo electoral la situación va a estar peor y que, bueno, nos necesitamos también como poner focos en como renovar también la energía, porque si no nos vamos a hacer mucho mal también, o sea, no, la frustración creo que también nos cala muy hondo, y a veces las diferencias entre el voto, no voto, o a quién votar, o al menos peor, no tiene que ser un momento de división, sino más bien, bueno, quien quiera votar, al menos peor que lo haga, tal vez, pero preparémonos en asambleas de cara a lo que se viene, sí, del movimiento feminista o transfeminista, no sé, las compañeras de la campaña del aborto siguen haciendo asambleas, que me parece muy importante. Como esas instancias, ¿no? Pensando más allá de octubre, balotaje, no balotaje, etcétera, porque bueno, hemos visto también que van avanzando los ataques directamente en los cuerpos de compañeros disidentes, de personas racializadas, y que va a estar peor la situación. Entonces, como bueno, estamos en un momento de alerta, pero tratando de ver qué podemos hacer y hacernos, porque es en colectiva la situación, ¿no? Para afrontar lo que está pasando y lo que se nos viene. Sí, por eso también las experiencias del resto de la región aportan, y esto que vos decís, ¿no? Nos renuevan estrategias para acuerparnos. Y también recordar, Carly, que en el 2021 acá también se hicieron muchas acciones de repudio a toda esa represión que hubo en Colombia. Hubo acciones frente al consulado de Colombia, se pintó una bandera enorme con todas las personas que perdieron la vida ahí en la resistencia en las calles. Entonces, como que nos parece muy distante, pero sin embargo, ¿no? Esas luchas internacionalistas nos aunan. Así es. Bueno, algo más para comentar, que estuvimos el 30 de septiembre en el marco... El 28 de septiembre, perdón, que fue justo también en el marco del grito global por el aborto. Estuvimos participando de un conversatorio que lo organizaban, que donde participaban unas compañeras de la Brigada Migrante Feminista de Chile, estuvo un compañero de un espacio de Guatemala que elabora el tema de la migración, porque es uno de los países por donde justamente son los corredores migratorios, las caravanas migratorias de cara a encarar Estados Unidos o llegar a Estados Unidos. Y había también una compañera, que no recuerdo el nombre, que es un espacio medio académico, que eso después no llegamos a hacer recortes de eso, pero sí nos parecía interesante la experiencia de acompañar procesos judiciales en defensa de derechos laborales a población migrante en Estados Unidos, y que han tenido, por ejemplo, fallos que han funcionado y que son pequeñas victorias que son muy buenas también poder como replicarlas. Todo esto se hizo en el marco de, bueno, se cumplieron 50 años del golpe, ¿no? En septiembre, sí, del golpe de militar en por parte de Pinochet en Chile. Sí. Y en septiembre, bueno, también está el caso de Joen, que es una compañera haitiana que en Chile también fue asesinada, o sea, fue asesinada privada de su libertad, que tuvo una situación de crisis cuando la separan de su hijo en el espacio público, y que el caso todavía queda impune. Entonces, todas las fechas de conmemoración de su asesinato, que es en el mes de septiembre, también se realizan actividades de visibilización del caso de Joana, que es muy similar, no en la forma, pero sí que por ser una mujer de otro país que hablaba otro idioma, ser una persona, en este caso negra, ¿no? Marcelina Meneses, de ser una compañera racializada con rasgos indígenas porque era boliviana, bueno, nos retoma las situaciones de que también poder denunciarlos, que esas personas que en nuestra memoria colectiva de la comunidad migrante, pero también trascendiendo las fronteras, porque siempre lo vamos a repetir, como no somos agenda en los gobiernos, ni en el más progre, ni con el mejor intenciones, porque no entienden siquiera la problemática de la migración, pero por el otro lado también hay una situación que nos atraviesa mundialmente, que es el tema de la regularización migratoria, nos quita, si no la tenemos, o nos da más derechos, y la cuestión de del ataque sobre nuestros cuerpos no son los espacios, sino como la policía o el aparato represivo, también se dan en situaciones del espacio público, y si te llevan a la cárcel, bueno, estas cosas que no nos enteramos, como la cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad en cárceles por causas que ni siquiera se han llevado a juicio. Entonces, bueno, nos parecía también como importante traer esto a la columna y pensarnos de acá también en articulación. Estamos viendo cómo, cuándo, pero vamos a sacar algo nuevamente más virtual, porque de esta forma lo podemos hacer, presencial va a ser medio complicado, con las compañeras de Chile y de Brasil y de Perú y Ecuador, de cara a lo que se nos viene, porque más allá quien gane, la ley de migraciones corre mucho riesgo, sí, porque además, no sé, hay una situación de políticas migratorias que están en retroceso, sí, a nivel latinoamericano, y eso nos preocupa también, porque el piso que dejó el macrismo no se ha resuelto durante estos 4 años, y se sigue hablando de la migración en términos de seguridad, que sabemos, sí, que seguridad no representa seguridad social. Sí, sí, sí. Entonces, la ley de migraciones hay que defenderla. Quienes nos estén escuchando, estaría bueno que también puedan compartir lo que vean, o que nada, nos pueden preguntar. Hay un montón de organizaciones migrantes en Argentina, en Buenos Aires particularmente también, donde pueden empezar a buscar información y compartirla, porque el acceso a la salud, el acceso a la educación, están establecidas ya en la Constitución y están reforzadas para la comunidad migrante dentro de la ley 25871, que es la ley que tenemos desde el 2003, pero que, bueno, en su aplicación, lamentablemente, cada vez está un poco más desdibujada, y es muy, sí, importante que eso no sigue ocurriendo, porque si no después tenemos que pelear por lo que perdimos. Sí, claro. ¿Querés recordar, Carly, las redes de Ni Una Migrante Menos, para quienes están del otro lado y tengan esto, ¿no? Experiencias para compartir y dar a conocer, y que ustedes puedan, ¿no?, ir acompañando. Sí, sobre todo para... Sí, es tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter estamos como Ni Una Migrante Menos, y después ahí nos pueden como compartir o preguntar, les pasamos las redes de otros espacios organizativos que tienen sus propias luchas también, como específicas. Exacto. Que nos parece muy bien, como en este momento estamos en hermandad con todo el mundo, excepto antifascista siempre, pero bueno, eso. Bien. Gracias por haberte venido de forma presencial hasta la tribu, y por traer estos temas siempre, ¿no? Me parece súper importante también esto de borrar las fronteras y, sí, armar como un frente, porque son experiencias similares que se van atravesando en todos lados. Así es. No, bueno, gracias a ustedes, por siempre. Nos vemos en 15. Y en el encuentro. Un minuto falta para las 11 de la mañana, un minuto falta para ir retirándonos del aire y darle paso a Petris y a Jero, que van a ir subiendo de a poco a la montaña. Ahí van. Gracias por quedarte, Carlita, este ratito compartiendo la última ronda de mates con nosotras. Pero va a haber muchas movilizaciones esta semana, así que nos vamos a estar encontrando seguramente en las calles. Eso sí. Siempre. Siempre. Bueno, ya está, nos vamos. No. ¿Cuándo nos reencontramos? Porque no nos vamos, no es un para siempre, sino que... Mañana a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha sueño.